Totalmente. Hoy les traigo la posta porque vamos a hablar sobre este proyecto que ya está funcionando, lleva un año y medio funcionando, y estuvimos entrevistando particularmente a Ana Medina, quien es integrante de la UCT, Unión de Trabajadores Sin Tierra, quien es una de las coordinadoras que está trabajando el proyecto. La posta consta de poder conectar los productores y productoras del campo con los usuarios acá de la ciudad de Mendoza. Y con respecto a eso, Ana nos mencionaba qué es lo que se está trabajando. Escuchemos su testimonio. Bueno, parte de la estrategia que nos dimos para la comercialización de productos fue como acá en la ciudad tuvo que ver con hacer reparto a domicilio. Nosotros comercializamos los productos de distintos colectivos, de varios grupos de compañeros y compañeras que trabajan en fábricas con trabajo colectivo o emprendimientos más familiares, y también de productoras y productores hortícolas, o sea que producen verdura. Bueno, la forma que nos dimos para distribuir los productos es enviamos una difusión semanal, que la lista va cambiando a medida de que entran y salen productos, porque como trabajamos con muchos productos frescos y como que tienen mucha rotación, entonces llega una lista por WhatsApp y la gente tiene que hacer un pedido a través de WhatsApp, y mejor a través de un formulario que lo pueden hacer vía internet. Y se puede pedir el reparto a domicilio, que es una opción, y la opción que nosotros más intentamos que empiece a caminar ya, y la gente hacerse como a familiarizarse con eso, es el retiro a través de una posta de distribución. Las postas de distribuciones están ubicadas en diferentes lugares de la ciudad, que son compañeros y compañeras que lo que hacen es recibir los productos y entregarlos a las personas que piden por ahí. En este caso, en La Mosquitera funciona una posta de distribución hace varios tiempos, y bueno, una posibilidad es poder retirarlo por ahí. Sí, ahí como escuchábamos, ahí estamos al aire. Como escuchábamos, Ana nos mencionaba los diferentes puntos de distribución, trayéndonos esta propuesta que se viene trabajando hace un tiempo ya. Otros puntos de distribución también son en la Afecta Sección, en Godoy Cruz, que hace muy poquito se inauguró una. Así que también después, si pueden ingresar en la misma página de la UCT, van a encontrar todos los puntos de distribución que desde donde se pueden contactar y conectar con estos productos. ¿Qué productos trabaja la posta? ¿Qué es lo que son los productos agroecológicos? ¿Cuáles son los productos convencionales? ¿Y cuáles son las diferentes variedades de productos que se traen desde la agricultura campesina? Escuchamos a Ana. Nosotros trabajamos con productos de... es toda agricultura familiar, pero hay productos, hay compañeras y compañeros que están haciendo un proceso agroecológico, que quiere decir de directamente dejar de usar veneno. El agroecológico implica no solamente eso, sino que implica trabajo justo, implica equidad de género, bueno, hay varias cuestiones que son específicas del agroecológico, y bueno, y hay otros muchas productores y productores también que siguen con la agricultura convencional, o sea, siguen usando agrotóxicos, pero obviamente lo que proviene de la agricultura familiar siempre tiene mucha menos cantidad de esos productos que bueno, cualquier producto, un tomate o lo que fuera, que uno compre de la agroindustria. Además tenemos varios productos que son elaborados por colectivos de compañeras y compañeros, desde duraznos en almíbar, peras en conserva, tomate triturado, tomates enteros envasados, berenjenas en escabeche, bueno, hay los néctares, hay vino, también hay muchos productos que, además de ser productos artesanales y de muy buena calidad, porque se ha trabajado muchísimo para que la calidad sea muy buena, no tienen conservantes, o sea, se conservan a través del azúcar, de la acidez, bueno, todas cuestiones que son, la idea es trabajar sin conservantes y tratar de que esos productos tengan la mayor calidad alimentaria posible. Bueno, una gran variedad de productos son los que trabajan las postas de distribución, productos convencionales, agroecológicos, trayendo una nueva propuesta que justamente tiene que ver estos productos de la economía popular, que sean de calidad y a un precio justo. Fuera de esto, la situación dentro del campo, dentro de lo que es la agricultura campesina, es muy compleja, más con la situación económica que está viviendo el país, y se están llevando a cabo diferentes acciones. Y Ana también nos hablaba de leyes que se han conquistado, pero que siguen sin tener efectividad. Escuchémosla. Bueno, como sabemos, digamos, la agricultura familiar no es muy protegida desde el Estado. De hecho, logramos con mucho esfuerzo hace unos años que se hiciera, que se aprobar una ley que tenía que ver con la reconstrucción histórica, el reconocimiento de la agricultura familiar, que finalmente nunca llegó a ejecutarse, digamos, nunca tuvo presupuesto básicamente, y en estos últimos 3 años todas las instituciones que trabajaban, o sea, todas las patas del Estado que trabajaban para la agricultura familiar están en retroceso. Se les ha quitado presupuesto, se les ha quitado técnicos que trabajan a terreno. La agricultura familiar en Argentina es una actividad productiva que tiene muchísimos años, produce el 60% de los alimentos que llegan a la mesa de todos los argentinos, y la realidad es que nosotros como organización nos cuesta todavía muchísimo poder instalar lo importante que es que los consumidores elijan productos de la agricultura familiar, porque atrás de esos productos hay el objetivo de que haya una vida digna en el campo. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado con la ley de semillas, que bueno, están intentando imponer una ley de semillas que es la, nosotros le llamamos Bayer Monsanto, porque en realidad beneficia absolutamente a las compañías multinacionales de que producen alimentos y sobre todo que destruyen los ecosistemas a través de imponer un modelo de producción absolutamente destructivo del medio ambiente, que genera explotación en el campo, que ha generado un montón de conflictos de tierra en todo el país, porque muchas comunidades campesinas se han visto afectadas porque las empresas van, imponen, le roban la tierra, básicamente, o quieren robarle la tierra. Eso ha generado un montón de resistencia de las comunidades, bueno, de nosotros como organización y de todas las organizaciones del país. Y ese, o sea, como que en Argentina, bueno, y en todo el mundo en realidad, nosotros identificamos dos modelos de producción de alimentos. Uno que tiene que ver con la agricultura campesina, indígena, donde hay vida en el campo, donde la producción la hacen personas que trabajan y viven, y trabajamos como para que esa vida sea cada vez mejor, porque la verdad que es muy dura la vida en el campo acá en Argentina. Y el otro modelo es un modelo donde los alimentos son una mercancía más. Entonces no importa mucho la calidad de esos alimentos, sino que importa la ganancia, y es lo que hacen muchas empresas nacionales y transnacionales, que a través de los alimentos buscan apenas un rédito económico, digamos. No hay ningún cuidado de la calidad de los alimentos, ni de la cantidad de agrotóxicos, ni de la cadena, ni de cómo es el proceso productivo, sino que el objetivo es meramente económico. Esos dos modelos son los que nosotros tratamos de que el consumidor y la consumidora entienda que cuando elige comprar una papa o un tomate es muy importante el origen de ese producto. Entonces, una de las acciones de lucha que se ha ideado ya desde hace mucho tiempo y se viene haciendo en todo el país a través de la organización, ¿no?, de las organizaciones campesinas e indígenas, es esto de los feriazos y los verdurazos, que tienen que ver con llegar a un centro urbano con la verdura, venderla a un precio muy popular, que obviamente también está bastante más abajo de los costos de producción, pero que tienen como objetivo visibilizar la lucha del sector, visibilizar la fragilidad del sector y pedir por políticas públicas, ¿no? Para el sector, porque entendemos que hay un gran parte del dinero del Estado que todo lo aportamos y va a las grandes empresas. O sea, esa visión de que los empresarios resuelven todo solo y que la agricultura familiar o que los pobres necesitan subsidio, me parece que hay que desterrarla, porque en realidad gran parte de los recursos del Estado van a parar a las empresas multinacionales y nacionales también, pero del agronegocio, a través de leyes que lo favorecen, que maximizan sus ganancias, sacado de aranceles, bueno, un montón de facilidades tienen, y para la agricultura familiar es todo lo contrario, digamos. Ni siquiera hay canales de comercialización favorecidos, ni hay acceso al crédito, que debiera ser una... O sea, que en todo el país, en todo el mundo, en realidad, la agricultura familiar se protege, se cuida, y este es uno de los países donde se la combate directamente. Bien, esas eran las palabras de Ana, hablando con una de las acciones que se vienen llevando a cabo, acciones emanadas desde el campo de la economía popular, en este caso, más particularmente, de la agricultura campesina, agricultura indígena, y tiene que ver con una actividad que se va a realizar este miércoles, próximo miércoles, a partir de las 10 de la mañana, va a estar realizándose el sexto verdurazo que se realiza poniendo de manifiesto esto, conectar realmente a los productores y productoras con los consumidores y consumidoras del microcentro. Y por último, Ana nos hace la invitación para saber cómo podemos comunicarnos y acceder a este tipo de productos que, como mencionamos, tiene todo un trabajo de base, un trabajo donde se dignifica tanto al campesino, la campesina y un montón de colectivos con otra propuesta de trabajo y que se ve conectado por diferentes redes que son las postas de distribución. Escuchamos su audio. Bueno, y aprovecho para recordarles que, este trabajo que venimos haciendo de la posta tiene que ver con acercar, bueno, verdura sana. En este caso, toda la verdura que tenemos es agroecológica, vienen melones riquísimos, ya está el tomate para la salsa disponible, ya hay un montón de productos disponibles para que puedan ser consumidos. Hay, nosotros tenemos un teléfono al que puedes consultar y hacer tus pedidos, o puedes pedir a ese teléfono que te envíen la lista de difusión. Normalmente los pedidos se hacen hasta el lunes a las 5 de la tarde, y el teléfono es 261-4664-537. Además, hay varias postas. Ahí también te podemos informar de las posibilidades para retirar en un lugar, para no pagar el reparto. Y en ese caso, bueno, como les contaba, hay una posta que funciona en La Mosquitera, que se retiran los productos el miércoles a la tarde. Hay otra posta cerca del Parque Central. Otra posta en Villa Hipódromo, en Godoy Cruz. Y bueno, dentro de poquito ya vuelven las postas en las universidades, que hay una en la Facultad de Ciencias Agrarias, allá en Luján de Cuyo, y otra acá en el Centro de Estudiantes de Diseño y Arte, así ahí en Agruparte. Así que, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, ahí cerraba el audio Ana Medina, quien es coordinadora de las postas de distribución, integrante de la UCT, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, haciendo mención sobre esta propuesta comercial, propuesta política a la vez, y anunciando las próximas acciones que se van a llevar a cabo. Mientras tanto, esperemos que hayan tomado nota, hoy día lunes a las 5 de la tarde, como mencionaba, es el cierre de los pedidos.